Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuéntranos con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuéntranos con el Jazz. Encuéntranos con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Hoy estaremos presentando a los ganadores de la convocatoria 2015 del quinto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Igualmente los invitamos para el 27 y 28 de junio, sábado y el domingo, para el quinto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Comenzaremos con un gran guitarrista. Tiene un background tremendo, no tenemos mucho tiempo para poder contar toda la historia de este señor. Se llama Ronald González Band. Elementos tradicionales de jazz como son la improvisación, la armonía cromática y modal, y el uso del ritmo en su mayor complejidad. Y esta canción se llama Smooth Definition. Mm-hmm. Ahora seguiremos con este tremendo grupo llamado Inguna y la canción se llama Cuja. Thank you. La siguiente canción después con tiempo les mostraremos y les contaremos la historia de estos músicos por el tiempo resumido que tenemos. Luego seguiremos con otro guitarrista, se llama Mario Parra, y esta canción se llama Parrandón. Thank you. Por último, cerraremos con otro de los ganadores de la convocatoria, muy merecido. Se llama Pa Bantú. Y esta canción se llama igualmente Pa Bantú, como el nombre de ellos. Los invitamos otra vez al quinto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, que el plato fuerte será el domingo, con Don William Pérez, con Pau Antú en sí y con gran maestro Eddie Martínez, uno de los grandes maestros de este planeta del jazz latino. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Esta es la 95.6 FM Stereo, la emisora de los boyacenses. Igualmente la 106.6 Villa de Leyva Stereo. Los espero la otra semana en otro Encuentros con el Jazz para pasarle algunos de los cortes de los músicos que hicieron su presentación en el quinto Festival de Jazz de Villa de Leyva. Gracias.